Esto es el podcast de Es la Última. Muy buenas y bienvenidos a este piloto de eslaultima.com. Un nuevo podcast que nace desde aquí, como ya comentábamos en la despedida de Otakon Games, de las cenizas de Otakon. Pues nace el programa de Es la Última, pero totalmente nuevo, con nueva gente, con nuevos aires, nuevas secciones, pero con ese toquecillo. Sí, esa mala hostia que nos sale ahí a veces, ¿no? La esencia. Entonces, bueno, lo primero de todo sería pues saludar a todo el equipo de eslaultima.com, que ha depositado en nosotros la confianza de realizar este programa, más o menos, bueno, sin más o menos, como nos está saliendo un poco de aquí, de los bajos. Y bienvenidos a los nuevos oyentes que nos escuchéis por primera vez, y bienvenidos y gracias a los que nos sigáis desde nuestras ondas en Otakon Games y vos suméis a esta nueva aventura. Lo primero, como es de rigor, yo creo que sería presentar a los participantes de este podcast, y vamos a empezar por la novedad entre las novedades. Y es que al otro lado de las ondas radiofónicas tenemos a un nuevo colaborador que se llama Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, muy buenos días, tardes, noches, cuando nos escuchéis, madrugadas. Lo primero, un saludo a todos los oyentes, un saludo a eslaultima.com y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, como dijo José, yo me llamo Marcos, Marcastur en los foros, en distintos foros me encontraréis por ahí. Y bueno, me presento un poco. Yo soy un amante de internet, de los videojuegos. Quizás por eso, si no fuese un amante de los videojuegos, no estaría haciendo un podcast de videojuegos. Y bueno, no me decanto por ninguna plataforma en especial. Tengo todas. Tengo Play 3, tengo Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PSP, y las que vengan pues seguramente caigan también. Poco a poco, Sí, me gusta probar todo, tener las exclusividades de todo. Lo que tienes es una Dreamcast que un día nos contarás cómo te hiciste con ella. Sí, eso en programas posteriores se puede contar, porque fue un golpe de suerte, digamos. Fue una cosa muy curiosa. Sí, a mí me pasan cosas muy, muy curiosas en la vida. Y bueno, más o menos ese soy yo. Me gusta mucho buscar por internet cosas curiosas, curiosidades que haya de todo tipo, o curiosidades sobre los videojuegos. Y bueno, más adelante se sabrá por qué soy una persona tan curiosa, y va a haber algo relacionado en el podcast con eso. Pues muy bien, Marcos queda saludado. Podéis encontrarlo en Twitter, Marcastur con K. Y vamos a presentar a una habitual de nuestras ondas y vieja conocida. Sara, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué te cuentas? Pues nada, yo algunos me conoceréis y otros no. Así que para los que no me conocéis, diré que soy la Diastur por ahí por internet. En Twitter podéis encontrarme con ese sobrenombre. Soy una adicta al Twitter. Nunca pensé que lo sería, pero así son las cosas. Así son las cosas, yo no paro. Y nada, de videojuegos, ¿qué decir? Yo tampoco me decanto por una plataforma, me gustan todas, pero aunque no las tengo todas, pero las tuve. Ahora lo que más le doy es a la Nintendo DS, porque me gusta mucho, yo soy muy tradicional. Pues muy bien. Y nada, yo soy José, Xose por internet, o como me encontréis, mi Twitter Otakon Games por el momento. Sigo ahí manteniendo a los seguidores. Sí, no sé cómo te cuesta tanto cambiar el nombre. Vale, porque una vez que ya te conocen. Y bueno, yo tengo también, menos la Wii, que le tengo un poco de asquete, le tengo todas las plataformas. La tuve y la tendré otra vez, supongo. Y sí que me decanto por una, pero no voy a decir cuál, porque eso forma parte de mi vida privada. ¡Qué coqueto es! Claro, yo me hago lo interesante. Y nada, pues que muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando en estos momentos, y a todos los que nos escuchéis en el futuro, pues también gracias, aunque no lo vais a oír esto. Y aquí comienza el podcast de Es la Última, episodio piloto. Bueno, y una vez hechas las presentaciones de rigor, Sara nos comentará la nueva estructura y las novedades que traemos en el sumario. Sí, tenemos un sumario muy extenso que los que nos conozcáis sabéis que antes no era así. Comenzaremos con un bloque de noticias compuesto por noticias rápidas, las noticias de actualidad, que son noticias que comentaremos un poco más, la noticia sí más destacada de la semana, y lanzamientos. Hablaremos un poco de lanzamientos. Luego continuaremos con la rajada, que es una pequeña crítica destructiva hacia algún juego, personaje, compañía, a quien sea del mundo de los videojuegos. Continuaremos con La curiosidad resucitó al jugón, un apartado donde Marcos, ocioso el hombre, pues se dedica a buscar curiosidades así interesantes y nos las viene a presentar. Por eso os lo indicó bien antes. Y tendremos también una sección retro, A Link to the Past, donde recordaremos viejas glorias. Sí. Queridas por todos, y por último tendremos Monoconsolas, la sección dedicada a esos juegos que no puedes desengancharte de ellos. Bueno, pues viene un programa cargadito de contenido, ¿eh? Sí. Pues antes de dar el pistoletazo de salida de este programa piloto, el director de Es la Última, Adrián Domínguez, nos dejó una carta sonora para darnos ahí su apoyo y de paso saludar a todos los oyentes y explicaros brevemente en qué consiste el proyecto de Es la Última y qué podéis encontraros en nuestra página web. Así que os dejamos con la carta y comienza el programa. Hola chicos, chicas, jugones, jugonas, podcasters. Soy Adrián Domínguez, como todos sabéis dirijo la web, laultima.com. Os voy a contar un poco de historia para que los que no sigan la web. La Última ha evolucionado mucho en los últimos meses, pasando de ser un blog de videojuegos normal a convertirse en un pequeño portal de información diaria y de calidad. Los cambios evidentes han sido localizados en tres grandes puntos. Lo primero, y más importante quizás, la web ha dado un cambio de imagen y de editorial bastante grande. Como podéis ver, el diseño de la página ha cambiado, destacando mucho las noticias importantes del día, sin olvidarnos del resto de noticias. Además, en cuanto a la redacción, nuestro estilo, nuestra forma y la calidad de las noticias, aparte de la cantidad, también ha sido modificada, adaptándonos un poco más a ese punto de seriedad que queríamos llegar, intentando, así pensamos que puede ser la mejor forma de hacer que la web evolucione. Otro de los puntos fuertes de la web en estos meses ha sido la unión con los chicos del Android Libre, aquella página de Android que mostramos mucho a través de nuestro Twitter. Con estos chicos vamos a intentar ir de la mano un poco para conseguir el trozo de pastel este en el mundo de los videojuegos que todos esperamos, pues a ver si con ellos lo podemos conseguir. De momento poco cambio tenemos en la web, aparte de que el diseño es similar, pero poco a poco iremos viendo los cambios, ya os iremos enseñando. Y cómo no, imposible olvidarme de ellos, las personas que consiguen que hacer que yo como director de esta web me sienta el tío más orgulloso del mundo dirigiéndolos, son ellos, son los redactores, editores y todo el elenco de personajes que tengo a mi cargo. Sin este puñado de personas no conseguiríamos nada. Se ha convertido en una mini comunidad jugona bastante curiosa, consiguiendo resultados tan espléndidos como el que podéis ver ahora. Calidad, cantidad y sobre todo, buen humor. Todo esto unido a la creación de este podcast, esperamos que convierta tu experiencia en nuestra web en una experiencia distinta, algo a lo que te haga acudir a nosotros en el momento en que necesites cualquier tipo de información. Desde estas palabras me gustaría enviarle un enorme abrazo y un gran apoyo a mis compañeros José, Sara y Marcos, los recién llegados, que van a ser los encargados habituales del podcast, porque haciéndolo como ellos saben, seguro que van a conseguir que este podcast se convierta en uno de los principales podcasts de videojuegos. Sois los mejores. Sin más, os dejo que la liga un poco. Un abrazo y nos vemos en la web. Esta semana Final Fantasy VI llega a WiiWare por 900 Wii Points. Es la primera vez que llega el original de Super Nintendo sin cambios a Europa. El próximo 23 de marzo llega a PlayStation Network el preámbulo de Dissidia a un precio de 3 euros. Pro Evolution Soccer 2011 a partir del 31 de marzo a precio reducido, 30 euros en 360 y PS3, 15 euros en PC. La edición europea de White Knight Chronicles 2 vendrá con la primera entrega de regalo. Se espera para el próximo mayo. Pokémon Blanco y Negro vende en sus primeros días en Europa 1 millón de unidades. Reverie, el primer DLC de los dos previstos para Castlevania Lords of Shadows, llega el 30 de marzo a PSN y Xbox Live. Se anuncia oficialmente la secuela de Prey. Será desarrollada por Human Head. Stig Asmus, director de God of War 3, declara: es un honor que Kratos aparezca en Mortal Kombat. NGP podría costar $250 el modelo sin 3G y $350 el modelo con 3G. Bueno, pues comenzamos con las noticias. Vamos a comentar un poco aquí cómo fue la actualidad del mundo del videojuego, ¿no? Bueno, pues tendremos que empezar hablando de Japón, ¿no? Que es una situación bastante trágica ahora y la verdad que si está en boca de todos los medios en videojuegos, pues no es ninguna excepción, porque de lo que vamos a hablar por lo menos es de la... de la parte menos negativa, que es cómo las compañías se volcaron con su país, ¿no? Con las compañías japonesas y, bueno, de todo el mundo. Esta semana nos enterábamos de que hacían diversas empresas grandes donaciones de dinero. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Nintendo, donó unos... voy a hablar en euros, ¿eh? De unos 2,5 millones de euros. Luego, Namco Bandai... donó 1 millón de euros, también Sony donó lo mismo que Nintendo y además facilitó radios para las búsquedas, para sí, comunicaciones y tal. Entonces vamos, que comentar un poco aquí que por lo menos aquí en los videojuegos nos pilló aquí la situación de lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, creo que algunas compañías también cerraron los servidores para ahorrar energía. Square Enix, Kojima también cerró los servidores de Metal Gear, creo también. Y luego también... Ah, y Namco Bandai cerró sus salas recreativas también para ahorrar energía. Uh-huh. Y con esto también podemos decir, ¿y qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas? Pues podemos hacer diversas cosas. Además de las, bueno, de las donaciones a Cruz Roja y a diversas organizaciones, también podemos jugar a la vez que ayudamos, porque para los que tengan un iPhone y para los que no lo tengan también, si compráis el Street Fighter 4 en iTunes, que os sale un precio de 78 céntimos, que está rebajado, donáis ese dinero a Japón. Íntegramente, además. Sí, todo el valor del juego. Pero es el Street Fighter, ¿eh? No el Super, el Street Fighter 4. Sí, sí. Además, cuando vas a iTunes te lo dice ahí, bueno, viene en inglés, pero te dice algo de Japón. Earthquake, no sé qué, pim, sí, pam y tal. Sí, yo no sé mucho, pero para algo me dio. Y hoy mismo también nos enterábamos de que en la Store hay una nueva opción, dentro de la zona de lanzamientos, hay una nueva opción que se llama Ayuda a Japón. Entonces, tanto en Europa como en América... pues tenemos la posibilidad de hacer un donativo de 2, 5, 10, 25 o $50, que serán donados a la Cruz Roja, supongo que de Japón, para eso, para rehabilitar las zonas dañadas y eso. Sí. Entonces, nada, aquí hablamos un poco de ayudas. La verdad que todas las compañías y, bueno, yo creo que todo el mundo en general se está volcando con la situación que viven, que es realmente dura. Y bueno, pues nosotros podemos ahí aportar nuestro pequeño grano ahí en iTunes o en PSN Y mira, pues todo lo que ayudemos, pues seguro que es muy bien recibido. Claro. Bueno, seguimos con más noticias. Iba a decir que alguna un poco más alegre, pero no, vamos a hablar de niños muertos. Pero que no son niños de verdad, que estamos hablando de Death Island. Parece ser que en Valve, creadores de Left 4 Dead, andan ahí un poco, bueno, por lo menos algún desarrollador anda un poco descontento con el tráiler de Death Island, que encantó a todo el mundo, menos... Es un tráiler de lujo, ¿eh? Sí. A mí me lo pasaste tú, Marcos, yo creo. Sí, lo puse en la antigua web de Otacon. Había una noticia, no recuerdo de qué era, y colgué el tráiler. Además los dos, sí, sí. Sí, que era la versión normal y luego la que había sacado, no sé si era IGN, al revés, ¿no? Sí, la versión normal y luego la cronológica, pues un poco plantearse de todo. Pero hay que ver primero la normal, ¿eh? Sí, la normal es una obra de arte, ese trailer. Si no, te lo pierdes todo en esta vida ya. Ya no tienes la oportunidad de volver a sentir lo que sentimos todos cuando vimos el tráiler. Sí, son míticos tráilers trágicos con música suave que da una sensación ahí un poco contradictoria. Pues eso lo inauguró, yo creo que Gears of War. Yo recuerdo el televisivo. Ah, pensé que ibas a seguir hablando. Pues aquí la noticia es que, bueno, un guionista de Valve, Eric Wolpaw, un nombre extraño, dijo lo siguiente, dice: creo que es genial, respecto al tráiler, pero tuve un bebé este año y me dio una sensación extraña. La violencia contra niños es desagradable, no me ofende, pero es desagradable de forma que se hace difícil verlo. Ya. Yo esta noticia me llama mucho la atención porque yo lo que veo aquí es un poco de canguelo de Valve, que son los creadores de Left 4 Dead, hacia otro juego de la misma estética, que es de zombies también. Yo noto ahí un poco canguelo. Sí, sí, está claro que es muy descarado, ¿eh? Chica, tiene un hijo ahí que alimentar, ¿eh? Él defiende lo suyo, es que... O sea, todos pensamos, claro, tuve un bebé este año, cuando vi este juego, este tráiler, dije yo, ay, si a mi niño un día lo convierte en un zombie, se cae por la ventana, y decimos todos, probe, pero no, lo que está pensando, ay Dios, a ver qué hora yo hago con este niño, tío, que yo tengo que darle de comer, y entonces este juego a mí me va a traer la ruina. Es que además un survival que no transmita cosas grotescas, pues ya. Yo creo que no es un survival. Ya. Sí, no, es que es eso. Además, si no saliera la niña esa, pues no era tanto como es ese tráiler. Porque además es su hija ahí, su hija, claro. que la tira por la ventanaca. Bueno, fue un acto reflejo. Y dice, ay, quita, y cayó, ¿eh? No, yo creo sí, que y luego la madre sale por ahí una esquina que no hace nada. Que es lo que me gusta a mí el trailer. Sale saltando y no hace nada. Yo creo que son las típicas situaciones en películas y videojuegos. Y pues sería vida real. Tú ves a tu hija que tiene la cara, bueno, que está cayéndose de la cara a trozos ahí, llena de sangre, con los dientes, de repente se pusieron picudos y los ojos verdes, y le está diciendo, es mi hija, claro, no es puedo un momento matar de tensión. A su hija. Y, yo recuerdo un día que me persiguió unos zombies también, y sí, tenía una sensación de esa un poco rara. Ah, no, que fue el sábado pasado, sí, nada. pues la verdad que yo veo ahí caquita. Sí, en los pantalones, madre mía. Tiene más caquita que su bebé. La verdad que a falta de ver todavía, es que este tráiler supuso mucho, porque de este juego en verdad se sabe poquita cosa ya. Y ya está todo el mundo hablando de él día y noche. Este juego salió hace mucho, mucho tiempo, se empezó a hablar de él, luego hubo un parón que pensaban que habían abandonado el proyecto. Y ahora, a partir de este tráiler, está habiendo un boom y, bueno, está empezando a salir capturas de pantalla y, bueno, a ver qué tal pinta. Están flipando bastante. Nuevas imágenes estos días también. Sí, la verdad que sí. No sé, yo a mí me da un poco de intriga. Yo no me atrevo a decir nada porque es que se sabe tan poco. Claro, dices tú. No, si el tráiler es de puta madre y ahora fijo que le hacen película y todo, y será de puta madre, pero el juego, chico... Joder, como al día siguiente de que salió el tráiler, el director de La Momia, ¿puede ser? Sí. Sí. Compró los derechos ya. Y yo, pero, sí, chaval. Sí, ya derechos para hacer una peli. Madre mía. Es que está muy jodido. El mundo aquí, la gente está la que salta. Sí, sí. El mundo hay que moverse rápido, que el tiempo pasa. Bueno, pues vamos a comentar más cosas. Esta semana se celebraron los premios BAFTA. BAFTA, mamá, que es una fiesta. Bonito nombre. Sí, sí, hermoso un nombre. Eso es puro marketing. Sí, ya, que los entregó la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Y por lo visto también hay videojuegos. Está bien. Ahora dilo en inglés, que son las siglas. No, porque en inglés es British Academy Video Games. Mira, esto es muy raro. Sí, yo la F no sé dónde sale. Yo no pero espera, claro, pero... Mira, no puedo comentar esto porque vamos a quedar como unos ignorantes. Los BAFTA. Sí. Los BAFTA ya. Ya como los BAFTA. Que vinieron polémicos, además. Sí, porque, a ver, tenemos... ¿Qué cosas hay para destacar? Bueno, el premio especial de la Academia se lo llevó Peter Molinex. Bueno. Que hizo ahí unas declaraciones que ahora comentaremos. Se me pone tan... ¡Qué encantadores! Sí, sí. Bueno, ahora comentaremos. El juego que más se llevó fue Heavy Rain. Uh-huh. Pues, a mí eso me llegó, porque a mí ese juego me llegó. Además son... Llevó tres premios de seis a los octava. Sí, se llevó mejor música original, mejor historia y mayor innovación técnica. A mí, sobre todo el de historia y música, yo creo que más que merecidos. Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos por ahí para comentar? Mejor juego Mass Effect 2... El premio Game, el Call of Duty Black Ops. ¿Te jodes? ¿Es lo que más venden? Claro. no sé, mejor juego de deportes, el Fórmula 1 2010. Mentira todo. ¿Qué más? Mejor experiencia... Ah, sí, sí, dime. Creo que en contrapartida a Heavy Rain estaba Assassin's Creed, que está nominado a un montón, creo que a 7 nominaciones. Pues y sí. solo se llevó una. Sí, mejor juego de acción. Sí, sí. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, bueno, mejor experiencia de juego Super Mario Galaxy 2. No sé, no viví esa experiencia. Y a mí el que más me fascina es el premio Familia. Que ahora que se lo darían todos los años a la Wii, este año ya pudieron dárselo a Kinect. Eso es un premio, es el importante. Sí, sí. No sé, a mí lo que más me llama la atención es... La gran ausencia. Es que no está Red Dead Redemption, que se llevó la palma en todos los juegos, todas las entregas de juego de premios, o sea, de todas. Sí, pero esto tiene el porqué, no le dio una Red Dead Redemption, porque estos premios, los BAFTA, son los desarrolladores y editores los que presentan sus propios juegos. Entonces, si Red Dead Redemption optaron por no presentarlo, y por eso no está en la categoría. Ay, amigo, fíjate. Nunca te acostarás en saber una cosa más ahí. Mira, y aquí, por ejemplo, dos categorías interesantes también. Bueno, mejor juego de estrategia, el Civilization 5. Sí, el Civilization. Civilization 5. Y el mejor juego de red social, que va, esta categoría ya hay que empezar a meterla por ahí, que es My Empire. No, gracias. Tenía que haberse llevado el Toner. Sí. Yo hay un premio que estuve leyendo la lista, que era... Bueno, la tengo aquí delante. Sí. Que se llama Premio Once... To watch. Sí, y no. Se dieron a un tal Twang. No quise decir nada respecto a Marcos porque no tengo ni puta idea. Yo no sé ni lo que significa. No sé cuál es el juego y el premio. No sé. Once to watch es como. No es como un juego para ver. Sí, uno para ver o algo así. Sí, para ver y no para jugar. Pues para Heavy Rain también, hombre. Juega otro, tú lo ves. Eso es muy turbio, y eso, Twang, pues habrá que ver que no jugar al Twang. Aunque uno tendrá que jugar el otro mirar. Es más, yo lo estoy buscando ahora mismo por Google y no encuentro nada de Twang. No, la cosa está muy difícil. Son ingleses, hombre. Esto sabe Dios dónde lo sacaron. Bueno, ¿y qué contó Peter? Y Peter ya, esto ya lo hizo alguna vez, pero ahora volvió a hacerlo. Se repite este señor un poco. Se disculpó. Y dices tú, ¿por qué se disculpó? Porque se va a disculpar. Bien. Sí, sí, aplaude. ¿Por qué se va a disculpar? Si no, por meternos toda esa sarta de mentiras antes de salir un juego. Mira, lo es que lo mejor es que dice: pido disculpas si he prometido demasiado en alguna ocasión. Solo quiero que los periodistas no se duerman durante las entrevistas. Muy bien, sí. Qué humilde. La frase, lo mejor es que dijo que podía nombrar al menos 10 características prometidas en sus juegos que al final no fueron como se suponía. Al menos 10, así, a bote pronto. Sí, Al menos 10. Luego todas las demás. Y la primera, las manzanas. O sea, así a grandes rasgos, a este paisano lo que le mola es ponérsela dura al personal por ahí. Y luego pedir disculpas para que diga, ay, qué humilde. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un genio. Sí. Y no cabe duda, es una de las figuras grandes, pero es que se le va la fuerza por la boca al muchacho. Ya. Sobre todo con Fable la cosa va en decadencia y a marchas agigantadas. Y por un lado, no innovan... Y por otro lado, este caballerete no para de decir tonterías, porque es que cada cosa que dice nueva de Fable dices tu mentira, porque esto es mentira fijo. Y aciertas. Ya. Y aciertas. Y entre que por un lado el juego va a regular la saga, y por otro lado él no para de hipear, es que yo creo que hace flaco favor. Recuerdo yo todavía cuando presentaron el juego este de Kinect, Milo, creo que se llamaba. ¡Milo! Yo creo que nunca vamos a llegar a ver al Milo ese. Unas barbaridades, que les pasabas una hoja y él veía lo que le escribías y interactuaba contigo. Sí, no, dijo ya, el Milo ese está más muerto, el pobre, niño ese, que la del Death Island. Sí, no, yo creo que Milo como Milo no va a salir, pero yo creo que ese hombre que anda cogiendo el Kinect y haciendo... jugando al PC, al Call of Duty o al Street Fighter. Ah, sí. Ese va a hacer un Milo, ya verás. Sí. Sí, en vez del niño va a salir el paisano ese. yo creo que lo que hicieron con Milo fue que quitaron al niñato este, al crío, y pusieron ahí unos tigres. Sí, y tenemos Actimals. Sí, porque se dan un airaco ahí, ¿eh? Sí, en el pelo sobre todo. Oye, qué mierda de juego el Kinectimals ese, ¿eh? No sé. Yo lo jugué un poco ahí en un centro comercial, me pareció una cagada muy gorda. Es que ni para críos eso. No sé. Ampliaría el rango y diría, ¿qué mierda de juegos tiene Kinect? Sí, bueno, sí. En general. Uy, qué risas pasamos cuando salió Kinect y lo probamos por los centros comerciales. A mí me daba una vergüenza ahí saltando, ahí en medio, sudando, ahí, meca, madre mía. Nada. Y que esa mierda se haya vendido como se está vendiendo, es que da mucha pena. En 8 o 10 millones ahí ya colocados. Se vendió más rápido que el iPhone. Y eso no lo meto en una licuadora de esas, porque estaría de lujo, ¿eh? No, eso no lloraría yo por verlo. Yo tampoco. Es que es muy gracioso, además, porque cuando fuimos un día al Carrefour, teníamos un amigo que se puso delante. No hizo nada en toda la partida. Y sacó no sé cuántos puntos, ¿eh? Sí. Y yo, ¿pero qué? Esto es un timo. Madre mía. En fin, bueno, ahora vamos a hablar un poco de Wii. Que... parece ser que, bueno, está todo el mundo siempre debatiendo que Wii está ahí, como que... ¿Qué va a ser el futuro de Nintendo? Está a la baja. Sí, está a la baja. ¿Qué va a pasar? Entonces, los analistas dicen que está en un punto que... Si quiere subir ahí en su estatus como consola de sobremesa, Nintendo tiene que rebajar mucho el precio de la Wii o hacer ya sacar la Wii 2. Y claro, también se une a esto Electronic Arts, que estuvo haciendo declaraciones aquí en cuanto a la consola. Y dice algo parecido, además que, por ejemplo, ahora las consolas en alta definición son una parte importante del negocio, ¿no? Pues, por ejemplo, Wii en esto pues está, vamos, que no... No está. En alta definición no está. Ya, no llegaron. Eso está claro. Para mí Wii nunca fue una consola de nueva generación, vamos. Claro. Es una GameCube... V. Sí, es una GameCube vitaminada. Claro. Bueno, vitaminado el control. Sí. Y bueno, Electronic Arts dice que Wii es como una Play 2. Y que bueno, que Nintendo no son tontos y que están viendo que esto aquí no va bien y que van a hacer algo fijo. No sé cómo lo veis. Hombre, claro, ¿qué vais a ver? Yo apostaría a que en el próximo E3 ya se viene rumoreando mucho, que vayamos a ver algo ya. Sí, fijo. Es que ahora mismo lo que tienen es una mierdaca, porque sí. Antes todavía destacaba ahí un poco por el control, pero ahora tanto Play como 360 tienen su oferta de controlador mejorado. Lo que están diciendo es que seguramente la bajasen de precio para darle un año más de vida, un par de años más de vida, y luego ya anunciar la Wii 2. Hombre, está claro que hay 70 o por ahí millones de consolas que eso quieres que no son clientes. Lo que pasa es que el problema del cliente, del comprador potencial de Wii, que suele ser gente que no es de jugar a la consola habitualmente. Sí, sí. Es que se compran la consola y están ahí 3 semanas después de Reyes ahí flipando. Pero después no se compran juegos. Sí, la consola al principio yo la tengo, porque tengo todas las consolas, y al principio yo estaba alucinado con la Wii. Me duró la alucina una semana. Sí, sí, justo. Además, la gente compra el Wii Party y con eso tira para años. Los casuales. Por ejemplo, Marcos, tú igual pues dices tú, pues yo juego a No More Heroes, a yo que sé, a Dead Space, a lo que sea, pero claro, va para allá y los típicos padres de dos niños de 30 años y dice, a ver si compré esta consolina para jugar todos, y la madre dice, pues vamos a comprar el wifi también, que yo quiero hacer yoga, y luego para divertirse el Wii Party, y con eso tiran toda la vida de la consola. Hombre, no cabe duda que hay juegazos. Hay juegazos. Sí, sí, por eso. Y este año llegaron ahí unos cuantos. Llegó el Mario Galaxy, llegó el Donkey Kong Returns, llegó el Metroid. Buenísimo. Pero ¿cuál es el problema más grande que tienen? Que no consiguen. Nintendo, y esto se le criticó muchas veces, no mima a los desarrolladores externos. Entonces, un juego que sale en Wii, con un planteamiento, juego serio, con una inversión detrás, tal, que no es de Nintendo, se pega la hostia. Sí, sí, bueno, la mayor catástrofe de Wii fue el poco apoyo que tuvo la plataforma digital, el WiiWare. Vamos, el apoyo bueno, nulo. Pero es que la propuesta online de Wii en general es que es una puta mierda. Sí, sí, ya entre los códigos amigos eso, que te vuelves loco para meter ahí un código amigo, 3 filas, no sé qué y tal, para agregar a una persona. Con lo fácil que es poner su nick y ya está. Sí. No, pero y luego el Wii Speak, que no funciona ni para tomar por culo. Es que yo no sabía ni que existía. Yo leí en la revista oficial de Nintendo un pavo que ya mandaba ahí su preguntilla ahí por el email, que el Wii Speak, que no sé qué, que no funcionaba con el Monster Hunter, que pim pam, y dijeron, mira, te enchufas el Skype con tus amigos mientras juegas, y yo, no me jodes, pavo. Madre mía. La verdad es que yo esto... A ver, Wii a mí es una consola que me gusta porque tiene mucho Resident Evil. Sí. Sí. Y bueno, es una cosa que para cuando vienen los amigos a casa son risas. Pero no es una consola para tener sola. Claro. Es que yo sería una persona amargada si solamente tuviera una Wii y no tuviera una 360 o una Play. Es que es una consola de acompañamiento. Sí, sí, sí, sí. Sí, es para partidillas rápidas. Yo la Wii la uso para eso. Una partidilla rápida al Donkey Kong, un mundillo, lo que sea, y ala, ya. Eso, ¿quién la usa? Porque comen más polvo las pobres. Bueno, Sara, ¿tienes algo más hoy? No, pues por esta semana hemos acabado. Pues ahora seguimos con la noticia desarrollada. Bueno, y en este programa hemos decidido, sí, de todas las noticias que teníamos, comentar un poco más en profundidad la siguiente. Batman Arkham City, el juego que saldrá, va a salir ahora a finales de octubre, este mismo año. Ahora. Ahora aquí en la, sí. Aquí, dentro de 2 estaciones. Pues hace tiempo que se anunció que no iba a tener multijugador, ¿no? Y la gente, pues, había gente que está ahí descontenta porque ellos quieren el multiplayer. Entonces, hace unos días, un responsable de los desarrolladores, Rocksteady, pues hizo una entrevista ahí en Gamercines, así para decirlo en español. International. International, Gamercines. Con Z. Con Z. Pues explicó la razón, ¿no? Y lo que venía a decir era que si hacían modo campaña y modo multijugador, en vez de conseguir un juego potente, como seguro que van a ofrecernos fijo, lo que iban a sacar son dos juegos completamente distintos y mediocres. Y que incluir multijugador que podía comprometer la calidad del producto, fueron las palabras textuales. Entonces, aquí vamos a hablar un poco, a ver qué os parece esto. Yo lo veo perfecto, que no tenga multijugador, la verdad. Hay juegos que no necesitan multijugador para ser brillantes o para ser buenos. Ya tenemos el caso de Dead Space, la primera parte no tenía multijugador y nadie lo echó de menos. Claro. Sí, sin ir más lejos, el primer Batman tampoco tenía multiplayer. Claro. Lo mismo, bueno, a mí los juegos de Batman, no sé, el uno le gustó a mucha gente, a mí no me llegó a encandilar del todo. Está bien, pero no me esperaba un poco más de él. A mí me gustó también relativamente, pero no me acabo de convencer, aunque es un juego de puta madre, pero no me gustó por gusto mío ya. Pasa que, bueno, como seas así muy muy muy friki de Batman... Entonces juegas ahí todo lo que te echen encima. Te comes lo que te pongan. Sí, sí. A mí el uno me parecía muy difícil los... ¿Cómo se llama? Unos acertijos que había. Esos. Los enigmas. ¡Uf! Sí. ¡Uf, uf! Fatal. Pero bueno, en lo referente bueno, al multijugador... Estamos hablando de otra cosa. En lo referente al multijugador, yo solamente tengo el recuerdo de Bioshock 2. Comentado en la noticia esta, se comentó Bioshock 2 porque... Es un multijugador a recordar por lo innecesario. Sí, iba a decir exactamente esa palabra, por lo innecesario que era, porque no era necesario. Es que... Sí, sí. No, di. No, que yo, es lo que dije antes, que hay juegos que no es necesario. Yo prefiero que empleen todos los recursos en pulir bien el juego, en darnos un juego de calidad muy buena... a que luego empleen esos recursos en hacer un multijugador que nadie lo va a usar, o si lo usan va a ser durante pocos meses, no le van a dar mantenimiento y va a reducir la calidad del producto final. Sí, es que a la hora de hacer una valoración en conjunto de un videojuego, inevitablemente uno de los aspectos a ver es el multijugador. Si no viene, pues valoras lo que tiene en el disco. Ahora bien, si viene, lo mínimo es que sea un multijugador de calidad. En sí. Este tipo de juegos, que está metido ahí, hay un poco ahí sí. Al despiste, pues suele ser un multijugador de mierda. Entonces lo que hace es, en la valoración global del juego, lo baja. Baja. Baja como pasó en Bioshock y como pasó en tantas otras ocasiones. Así que yo pienso que totalmente acertado. Sí, es que ahora está muy, muy, muy, muy de moda el multijugador. Y eso lo que está haciendo es que todos los juegos quieren eso, meterlo con calzador... Y no, además, por ejemplo, yo sé, no sé, tenemos por ejemplo Modern Warfare 2, es un juego que te lo comprabas para jugar online, pero aún así, bueno, tenía una campaña muy potente, yo no jugué, pero la gente siempre que se campaña de lujo, pero claro, yo veo que los Call of Duty la gente los compra para el multijugador, entonces a mí lo que me da pena es que llegó un momento que haya juegos, o sea, bueno, hay juegos que ya son más... Eso, como, o sea, lo que estoy diciendo es que hay juegos que están más centrados en que la gente que ya va al multijugador fijo, entonces pues igual no te tiene una historia muy completa, pero son juegos potentes igual, y luego hay juegos que el multijugador es un complemento, lo que te importa es la campaña. A mí lo que me da pena es que haya juegos que la gente pueda llegar a pasar de la campaña, bueno, la campaña, el modo historia, como queramos llamarlo, porque, no sé, ahí está la historia. La sí, historia ahí no me gusta a mí. Está el caso del nuevo Assassin's Creed sí. La Hermandad, que nos lo vendían como un Assassin's Creed multijugador, y yo cuando me lo compré, yo iba con la idea de probar multijugador, pensaba que la historia iba a ser una historia secundaria, que no iba a tener relación con la historia principal, y luego me llevé la sorpresa de que no potenciasen una historia que para mí es de los mejores Assassin's Creed que salieron. Vamos, yo le pondría el número de Assassin's Creed 3, porque es buenísimo. Y nos potenciaron mucho el multijugador. Y no sé quién estará jugando actualmente el multijugador, porque la verdad que no es gran cosa. A ver, pero es que además un juego con multijugador es un juego al que le echas muchas horas, porque si tú te pones a mirar a qué se juega multijugador, yo personalmente a lo que juego es a algún juego de pelea, al Call of Duty jugaba antes y al Left 4 Dead. Si te pones a sumar horas ahí, tienes horas a porrillo, pero a porrillo. Si todos los juegos vienen con multijugador, es imposible que podamos jugar a todos. Claro. Entonces, ¿para qué quieres multijugadores desiertos? Claro, claro. Con cuatro gatos ahí pegando tiros. A... No, hombre, que no. Lo que pasa es que también yo hay otra cosa que a mí me enfada mucho, que es que en algunos medios, medios grandes, en muchos sí. medios, a la hora de valorar un juego, ¿no? Ves, es lo típico, como hacemos en Es la Última, ¿no? En los análisis, al final, lo mejor y lo peor del título. Sí. Hay juegos que no tienen multijugador, que no necesitan multijugador, y que si tuvieran multijugador, apuesto que iba a ser malo. Sí. Que ponen siempre aspecto negativo, falta un multiplayer. Claro. Eso, yo creo, eso pasaba también hace no mucho con los sandbox. Los análisis de los juegos, cuando era un juego simplemente normal, que no era un mundo abierto, que ibas para adelante con tu historia como fueron toda la vida, te ponía aspectos negativos, es muy lineal. Y yo, pero toda la vida los juegos fueron lineales. A ver, pero si quieres jugar, coge el GTA si quieres y ponte a jugar al GTA 4 todo lo que quieras, pero no critiques los otros juegos porque sean muy lineales. Es que hay que tener en cuenta lo que compras. Si compras un sandbox, ¿vale? Sabes que vas a comprar un sandbox y sabes que vas a hacer un juego de misiones de A, vete a B y mata a este tío y tal. Y si compras un juego vinculado al multijugador, como puede ser un Call of Duty, sabes que vas a exprimir esas horas de multijugador. Pero luego, si compras un juego orientado al modo historia, como es en este caso el Batman Arkham City, no le veo necesario meter un multijugador, la verdad. Es que estamos, yo creo que estamos de acuerdo, y bueno, y los comentarios que suscitó la noticia en la página y por Twitter apuntaban a lo mismo. Yo creo que hay una frase que lo resume perfectamente esta cuestión, que es multijugador con calzador, no, gracias. Y ya está, porque cuando no hace falta, ¿para qué? Y lo dice la gente de Rocksteady, es bajar, hacer que la calidad del producto baje, descuidar algunos aspectos que no deberían ser descuidados. Claro, no sé, y a mí esta reflexión me entró cuando, hace tiempo ya, cuando dijeron que cuando Mass Effect 3, y el 1 y el 2 no tuvieron multijugador, y dijeron que el 3 que tampoco. Y yo lo leí y dije yo, pues de puta madre, tío. Yo lo veo perfecto. Es que el Mass Effect genial. No lo puedes tocar para nada, Mass Effect, ¿no? No. ¿Para qué vas a joder algo que ya está bien? Claro. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegó este pequeño comentario que queríamos hacer, a reflexionar con vosotros. Vamos a meter aquí un par de cortillos publicitarios y continuamos con lo que nos encontraremos en las tiendas estos días. Bueno, pues los lanzamientos de esta semana. Primero tenemos el día 23 de marzo del 2011, el Ghostbuster, Cazafantasmas, Sanctum of Slime, que bueno, va a salir para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Uno destacado también el mismo día, el día 23, La PlayStation Network va a salir el Resident Evil, Resident Evil 1 de PlayStation 1. El Director's Cut, que bueno, este es un juego que ya se estaba esperando desde hace bastante tiempo y ya era hora de que llegase aquí a tierras europeas. Para PlayStation 3 sale. Es, ya debió haber llegado hace mucho ya. Sí, es uno de los que deberían ser fijos. Que cuando sacasen la PlayStation Network debería estar ahí ya. Sí, sí, sin duda. Tenemos el día 24 una nueva expansión de los Sims para el ordenador, para PC. Los Sims Medieval. Lo tengo reservado ya. Por fin. Tengo. Sí. Por fin. Este no junto, vuelvo con, junto con patios y jardines. Pero por fin. Lo peta, los Sims lo están petando con sus expansiones. Pues te juro que si jugaba a los Sims jugaba a este. Medievales, tío, ¿qué más quiero? Bueno, sí, medievales, mejor pinta que patios y jardines tiene, la verdad. Estas expansiones de los Sims 2, que eran de Ikea y de cosas publicitarias ahí, bueno, bueno. Qué bueno. Se les va mucho la pinza a las expansiones de los Sims. Bueno. El día 25 es el gran estreno de la Nintendo 3DS y junto con ella pues bueno, sale un elenco ahí de juegos bastante tocho, bastante impresionante. Bueno, a destacar, muchos ya sabéis los que van a salir, a destacar tenemos el Street Fighter 4 3D Edition, que bueno, tiene una vista así un poco peculiar, no es la vista 2D que todos conocemos. Sí, bueno, puedes elegir entre las dos, está, sí. Está bien. Sí, sí. Bueno, la vista está la nueva, sobre todo es para destacar el 3D. Sí, sí, sí, se nota más, sí. También destacado el Dead or Alive Dimensions, también otro juego de lucha. Súper destacado, que yo es el que espero con más ansias, es el Nintendo's Mascots. Digo yo, ¿pero qué se esperará este más que Street Fighter? Y uno que por lo que comentan por ahí es de los que más, más impresionantes por el 3D, y bueno, esto ya no es en plan coña, es el Pro Evolution Soccer 2011, dicen que tiene un efecto 3D bastante bueno. Yo como no pude ir a Oviedo a la presentación de la 3DS, no sé opinar. Vosotros que estuviste, no sé si lo probasteis. Sí, sí. Ahora con él. Yo jugué un poco y la verdad que me gustó mucho. Me gustó más este que el de la sobremesa. Uh-huh. Bastante más. Está bien, la verdad que sí. Pues bueno, también tenéis un montón de lanzamientos que van a salir de juegos de 3DS que bueno, van a venir acompañados del lanzamiento de la máquina. Luego también tenemos el Final Fantasy Dissidia Duodecim para PSP. Y luego multiplataforma, el día 25 también, tenemos el LEGO Star Wars 3, que en este caso va a hablar sobre las guerras clon. La serie esta de animación, pues de ahí ya se inventaron otro nuevo LEGO Star Wars. Que bueno, la verdad que es una franquicia que fue el primer LEGO, juego de LEGO así que salió y es el que mejor resultó. A mí la verdad que es el que más me gusta de todos, de la serie LEGO. LEGO Star Wars me encanta. Y luego queda el Crysis, que también llega esta semana. Sí, sí, sí, el Crysis 2... El día 25 para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Un juego que a ver si está a la altura de las grandes expectativas que se tiene. Yo probé la demo y me gustó, bastante. Me gustó. El Crysis 1 no pude probarlo porque yo no soy un gran jugador de PC, no me gusta jugar en PC. Pero bueno, esta creo que va a tener un poco críticas por los jugadores de PC que se quejan de que, bueno, siempre que sale un juego multiplataforma... siempre baja un poco de calidad. Sí, no. La verdad que viene ahí con lo del DirectX y todo eso, hay polémica. Sí, entonces porque bajaron un poco. Podía dar más de sí y, bueno, para adecuarlo a las consolas lo bajaron un poquitín. Entonces, esta semana a destacar el lanzamiento de 3DS y el Crysis, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues, sería lo más destacado. Pues muy bien. A ver qué nos depara la semana siguiente. Y seguimos en Es la Última Podcast. Bueno, y para estrenar esta sección en este programa, esta semana yo voy a intentar acercar una de las mayores lacras que vive nuestro caro vicio. Una cuestión que, a pesar de ser atemporal, estos días ha vuelto a estar de actualidad por un par de noticias que hemos visto al respecto. La rajada de esta semana va dirigida a la longitud de los juegos, que especialmente en los títulos de acción brilla por su ausencia. La cuestión es que estos días hemos visto publicado que la trama principal de Batman Arkham City durará unas 8 horas. A pesar de que sus creadores han dicho que si sumas el tiempo que tardarás en completar las misiones secundarias, esta cifra se podría fácilmente duplicar, gran parte de la comunidad de jugones ha puesto el grito en el cielo al enterarse de estos datos. Por otro lado, hace unos días también conocíamos que Homefront, la apuesta de THQ para hacerse un hueco en el género bélico y uno de los juegos con una mayor campaña de marketing de los últimos años, tiene una duración aproximada de 5 o 6 horas la campaña, lo cual es una aberración sin duda alguna. A la vista de esto, más que dar respuestas, uno solo puede hacerse preguntas. La primera de todas es, yo que soy una persona que juega relativamente bastante a juegos retro, veo que los videojuegos de acción de Super Nintendo, Mega Drive no eran especialmente largos. Nunca ha sido un género que ha dado juegos de horas y horas. Yo creo que el factor clave de este problema de la longitud de un título no es solo el número de fases a superar, sino que también fundamentalmente la dificultad. Conectando con esto, un juego que no presente retos, que no tenga dificultades, hace que la experiencia sepa a poco, hace que como jugador te sientes como que falta algo en el título. Y esto acentúa sin ninguna duda el factor de escasez de horas, de... Acabas con la sensación de, ¿me vieron la cara cobrándome 70 euros por 7 horas? Esa pregunta yo creo que los jugadores últimamente nos la repetimos en muchas ocasiones. La verdad que algo de que nos quejamos la gente hasta la saciedad es de lo carísimo que es el cine. Pero una película viene a durar unas 2 horas y cuesta unos 7 euros. Un videojuego cuesta 10 veces más y en muchos casos dura poco más que el triple de horas, unas 6, 7. Algo está fallando aquí, algo está fallando. Y por último, el tema entre los temas, el cual se merece una rajada propia, seguramente le daremos algún día. Hoy una de mayor lacra que vivimos en muchísimos juegos, y también lo hemos hablado en este programa hace un rato, es sin duda el modo online, que se ha convertido en excusa para todo. Siempre oímos, este juego no tiene gran historia porque tiene online. A mí esto no me sirve como explicación, ya que el modo online y offline los considero dos aspectos del juego independientes que no se deberían compensar el uno con el otro, aunque esto en muchas ocasiones ocurra. Y hasta aquí la primera rajada del podcast de Es la Última. La semana que viene volveremos con más leña. Y otra de las secciones que estrenamos en este nuevo formato es las curiosidades que, como os comentábamos, vienen de la mano de Marcos, con el curioso nombre de La curiosidad resucitó al jugón. ¿Y qué nos traes, Marquinos? Bueno, tengo aquí una serie de curiosidades que fui seleccionando, indagando por el mundillo de internet, y encontré unas cuantas bastante curiosas. Las primeras tratan sobre Pac-Man, el conocido juego. Pues bueno, es curioso cómo nació este juego. Nació una noche en que su creador, Toru Iwatani... No lo intentes, yo los japoneses no lo intento ya. Bueno, Iwatani, el señor Iwatani, pues salió a cenar con los amigos, pidieron pizza... Y la idea del personaje se le vino a la cabeza al comer la primera porción de pizza. ¡Ah, coño! Comer la primera porción de pizza, vio la mítica forma del Pac-Man, y ahí empezó a darle al coco, y debe ser que le gustó la forma que tenía y empezó a diseñar lo que fue finalmente el Comecocos, el famoso Pac-Man. O sea, vi un Pac-Man y voy a comerme coco y una pizza que se come cocos. Esto demuestra que no se puede crear nada con el estómago vacío. Ya. Sí. Ay, madre, sí. Ay, es una pizza. Nunca volveré a comer pizza igual. Yo nunca volveré a comer pizza sin imaginarme a Pac-Man. Ya. A mí, como es amarillo y esto es una payasada, pero a mí desde Guaje me recuerda un queso. Es verdad, también. Sí. Aquí, venga, un brainstorming. Ya, sí, menos... un queso de estos, ¿cómo se llaman? Que son pequeños, rojos, ¿cómo Ay, se llaman? Los mini babibeles. ¿Sí? Los babibeles, sí, los babibeles. Porque ahí no, Iguatano de pequeño igual no tenía babibeles. Claro. Imaginarse a Pac-Man. Pues bueno, vamos a continuar porque las dos siguientes noticias también habla de Pac-Man. Una curiosidad de que Pac-Man fue el primer juego que tuvo personaje. Un personaje, digamos, principal. Anda. Mucho carisma tenía. Una personalidad muy, muy marcada, ese personaje, y bueno, todo el mundo se identificaba personalmente con él. Siempre quise comer esa cosa roja que parpadea. Sí, sí, claro, todos alguna vez quisimos comer frutas y pequeñas bolitas que había por un escenario laberíntico y ser atacados por fantasmas. Pequeñas pastillitas de colores, yo conozco más de uno que sí, sí, que sí, hay un monólogo, algo vi yo por ahí por internet de que relacionaba a Pac-Man con la juventud actual de las pequeñas pastillas. Pequeñas pastillas de colores. La música electrónica del videojuego y los fantasmas que habrá por todas las discotecas fantasmas. Qué inteligente. Sí, sí. Un buen apunte. Y bueno, como tercera curiosidad de este pequeño personaje redondo y amarillo, es que Pac-Man, en principio, era conocido como Puckman en Japón, pero fue su entrada en el mercado americano lo que propició su cambio de nombre debido a las similitudes en lengua anglosajona de las palabras Puck o Pac, en este caso, con Fuck. Que, bueno, si no sabéis qué significa, yo no os voy a decir lo que significa. ¿Tú me recuerdas al señor alcalde de Oviedo? ¿Sabe usted lo que significa Fuck? Pero estos americanos están un poco raros. Es América con su doble moral. No enseñes las tetas, ¿no? Que te pego Pac-Man, dos tiros. Pac-Man. Sí, bueno, una cosa parecida a esta, mira, lo podemos incluir también ahora en curiosidades. En el último título de Epic Games, el Bulletstorm, la portada americana, la normal, en la suela del zapato tenía puesto XOXO, Shosho. aquí con Photoshop cambiaron las letras y creo que es Shoox, o sea, XOOX. De pero, verdad. Pero Shosho, ¿de dónde vino? Shosho, por lo visto, es una marca de algo. No sé lo que es, pero creo que es una marca de algo. Shosho, XOOX. Y aquí, pues, para que no hubiese ese tipo de burlas y tal, pues. El Shosho. Le cambiaron el nombre. La portada es idéntica, solo que hicieron eso, editaron las letras. Gente. Y yo creo que tienes por ahí una muy buena, porque yo estuve echando un ojal, sí, antes, claro, ahí. Una de un juego que a mí me gusta mucho, que es el Final Fight ahí. El Final Fight. ¡Ay, qué bueno! Esa curiosidad a mí me encanta. Venís hoy. Venís pervertidos hoy, ¿eh? Sí, sí. Además, hoy, entonces... como es el programa piloto, y se le llama la más. Pues bueno, un representante americano de Capcom comentó que en el juego Final Fight era de mal gusto que los protagonistas tuvieran que enfrentarse con chicas en una pelea. El diseñador le replicó y le contestó que no había ninguna chica en el juego. Cuando el americano le preguntó por Poison y Roxy, el japonés respondió que no eran chicas, que eran transexuales. esto es verídico. Esto... Sí, esto pasó así. Y luego lo que hicieron, pues a las dos chicas se les cambió el corte del pelo y el vestuario para la versión final. ¿Le quitaron el shosho? Sí, les quitarían el shosho y las pusieron más... ¡Qué bueno! Menos femeninas, digamos. ¿Cómo quedaría cuando dijeron? No, que no son chicas, que son transexuales aquí. Pero... de toda la vida. Bueno, y esto que te lo diga un japonés, que ellos son tan serios y tan moralistas... Yo a mí me hubiese gustado estar en esa conversación, la verdad. Pero ahora, yo lo primero que pensé cuando vi esto era... Claro, el tipo se vio ahí en un apuro, no supo cómo salir y digo, nada, estos son travelos todos. Pero ahora aquí viene lo peliagudo. ¿Y si en verdad lo eran? ¿Travelos? Sí. Pues... no sé, no sé. No le veo la necesidad de poner un travelo en un juego donde no te estás fijando en si tiene tetas poligonales o no el personaje. O si tiene... Shosho. A mí Shosho me llegó muy dentro, chico. Sí, podéis buscar la portada. Está, existe la portada por internet. Ay, esto va por Facebook. Vamos a continuar ahora con una noticia que a mí también me llamó la atención. Y es que gracias a un fallo de diseño en el chip TIA del Atari 2600 y a la utilización de una técnica llamada H-Strobe, se logró portar el arcade Space Invaders al Atari 2600. Y es curioso que el mejor juego de Atari 2600 se llevara a cabo aprovechando un error de la máquina. ¡Qué mítico! Ya que esta máquina tuvo éxito por este juego, por el Space Invaders. Qué mítico, los errores son la mayor fuente de... Es como GTA. Lo que comentamos en su día de GTA, que la lógica de por lo que los coches de policía perseguían era porque fue un fallo de programación, que lo que intentaban atropellarte constantemente. Sí, sí, eso fue lo que volvió al juego más adictivo. A mí me encantaba que me arrollase la policía. Bueno, pues hasta aquí lo que dio de sí esta nueva y divertida sección. Sí. Que la semana próxima traerás más anécdotas, ¿no? Sí, ya tengo seleccionadas unas cuantas que vais a flipar, son buenísimas. Espero que esté a la altura de los transexuales. Sí, sí, sí. Además... bueno, hay una que a mí me gusta mucho. Me llama mucho la atención. Ya vamos a dejar dentro de una semana. Mira cómo hipea ahí. Dentro de una semana la escucharéis. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, y bienvenidos a Link to the Past, esta sección donde vendrá José todas las semanas a contarnos cosas sobre algún juego o algo retro que a él apetezca, aquí haciendo ilusión a ese maravilloso juego de Zelda que tanto nos encanta. Pues sí, señores, sí. Pues esta semana yo me voy unos añitos después de Zelda, pero de Link to the Past, pero no tantos. Y voy a crear una miniserie aquí en el programa. ¡Uy! Porque a raíz de una noticia que leí hace unas semanas en Siliconera, que versaba sobre que en la historia japonesa, desde aquí un apoyo a los japoneses que están viviendo ahí días difíciles, en la historia japonesa había 600 clásicos de PlayStation 1 y de Neo Geo y puntos suspensivos. En cambio yo me abro aquí la historia española y tengo... Cierto. 80. Hicimos una queja así... Yo hice dos quejas, una en el podcast y otra, creo que la metí en una noticia por ahí. Yo, aunque no me haya quejado, también me quejo. Quejate. Ahora que estoy aquí. Pues ya que nos quejamos todos, yo vengo aquí a recordar los 4 o 5, no lo tengo decidido, títulos que a mí personalmente me encantaría ver en la historia. Clásicos de Play 1, que es mi consola fetiche, la PlayStation 1, ¿no? Entonces, el primero de ellos, sin duda, es Parsifal. Juego de Squaresoft, 1998, basado en un libro con el mismo nombre, que solo ve la luz en Japón y Estados Unidos. Por tanto, a día de hoy aquí nunca jugamos, nunca lo tuvimos en las tiendas. Sí, ¿no? Sí, bueno, ese título en formato físico aquí nunca llegó. Nunca. Claro. Entonces, así que de un libro, ¿eh? Sí, señora. ¿Nunca te acostarás sin saber una cosa más? Parasitev es un juego que trata de mezclar el RPG con el survival, la primera edición, sobre todo, de una forma, yo creo, que sobresaliente. Y nos cuenta la historia de la señorita Ayabrea, la cachonda que todos podemos... Pones en internet Ayabrea y te sale siempre en posturas cachondas. Sí. No saben hacer... Hay una muy típica con la camisa abierta, sí, sí. No saben hacer mujeres no cachondas aquí en los juegos. Yo ya aquí me tengo que saltar porque soy una mujer. ¿Qué pasa? Pues nada, que haya Brea es una detective. Es que voy a quitar las consolas ahora, porque es que todo el día ahí que la haya Brea, que si la Bayonetta, que si la Lara Croft, que si la novia del de Uncharted, que si la novia del de Heavy Rain. Madre mía. Ya ves, chica, tengo la culpa. Como fuera así todos los hombres de los juegos, anda así que no iba a jugar yo más. Yo donde esté la princesa Peach, que se quite las demás. No, no, no. Yo no. Pues lo que os decía, tenemos aquí a la señorita Aya Brea, que es una detective, que presencia unos extraños sucesos en la ciudad de Nueva York, cuando por diferentes mutaciones genéticas la gente se está convirtiendo en innumerables engendros que intentan ir a atacarla. Entonces, pues con una elaboradísima historia, que con unos tintes, una historia bastante compleja, la verdad. Mm-hmm. Tiene ahí mucho rollo biológico, hablan del libro del gen egoísta de Richard Dawkins. ¿Dónde? Y es una historia compleja, compleja. ¿Mitocondrias por aquí? Sí, sí, sí. Está haciendo alusión constantemente a términos biológicos y a mutaciones genéticas. Plantea algunos dilemas que de la biología de hoy día, porque este juego no es muy antiguo. Pero es una historia, sin duda, muy entretenida. Problema. Problema. Una historia llena de términos biológicos en inglés es difícil de entender y hay que tener un nivel de inglés bastante alto. O bueno, entender lo que son las cosas, porque si te dice mitocondria, yo no sé decir otra palabra, gen, en inglés no sé cómo se dirá, o cosas gen, como biology. Solución al problema del idioma. Unos chavales de Digital Translations hicieron ahí una copia de esta, una traducción de fans. Así que si tenéis un emulador de la Play 1 y sois un poco gamberretes, pues podréis disfrutar de él en un castellano. No muy allá, porque hay cachos que están sin traducir, pero la verdad que se entiende perfectamente todo el juego. Sí, sí, sí. La segunda entrega de Parasite Eve sí ve la luz en España, sale en el año 2000 y está sorprendentemente en perfecto castellano. Así que no hay excusa. Lo más interesante de este juego, sin lugar a dudas, es la jugabilidad. Como ya os decía, a medio camino entre la exploración, la modificación de armas y la combinación de objetos que puso de moda unas sagas como Resident Evil de Survival y el RPG, un estilo de RPG similar a Vagrant Story. RPG activo, pero estratégico, ahí a medio camino entre la acción y los turnos. Te puedes mover libremente por los escenarios, pero puedes pausar la acción para atacar, disparar y bueno, y todas estas cosas. Conclusión que yo saco a Parasite Eve. El estilo de juego, RPG más survival horror, más una historia compleja, elaborada y divertida, con personajes carismáticos y situaciones diversas, más Squaresoft. Que no es Square Enix. Square is not Enix. Tenemos un juego que es de lo mejor que pasó por PlayStation 1. Ya, es una pena que no llegara a España, pero bueno, hay que aprovechar esa oportunidad de ser un poco gamberretes y jugarlo en un emulador. Y bueno, hasta aquí el primer Link to the Past. La semana que viene vendré con otro título. Yo levanto la mano para hacer un apunte. Esta semana, el 15 de marzo, el martes, el juego, el Parasite Eve 1, salió en la Store norteamericana. Quizá algún día llegue aquí, quizá no. Pues pero bueno, si alguien tiene por ahí alguna cuentilla hecha, lo puede adquirir. Descargar. Bueno, y llegamos a la recta final del programa, la sección esperada por todos, en la cual Sara, aquí presente, nos contará a qué no pudo dejar de jugar en estos... Bueno, iba a decir en estos 7 días, ¿a qué no pudo dejar de jugar últimamente? Porque como no hay programa anterior... Ya, bueno, más estos 7 días, dice esto, pues estar jugando un año seguido, si quieres. ¡Oh, esto engancha! ¿Cuál droga? Muy bien. Bueno, pues para los que no hayan escuchado la sección y para los que sí, hemos hablado en este apartado de juegos de Wii, hemos hablado de juegos de DS, hemos hablado de juegos de Kinect. Hemos hablado de juegos de Wii, recalca bien de Wii. De Wii. Y esta vez vamos a hablar de PSP. Dices tú, ¿de PSP? ¿Pero qué dices? ¿Qué puede haber tan maravilloso en PSP? Y yo te voy a responder. Cover Girl. ¿Cómo, cómo? Cover Girl. Muy bien. Cover Girl. Sí. Cover Girl. ¿Podéis diferenciarlo cuando vayáis a una tienda, cuando dais un pequeño vistazo alrededor vuestro y veis una portada rosa? Cover Girl. Ahí entonces está. Ahí veis, Cover Girl, una portada rosa, cual super pop. Con una chica y luego trae Cover Girl, bueno, ahora os cuento de qué va. Cover Girl es una revista interactiva que se adapta a cada jugador. Ofrece artículos de estilo de vida, test, testimonios reales, minijuegos y consejos. Está diseñado especialmente para las mujeres jóvenes que tienen una vida activa. Tan activa que se compre una PSP para jugar a Cover Girl. Es una amiga digital que contiene una pizca de glamour para cada día. De glamour, eso es muy importante, el glamour en la vida, ¿eh? Glamour, mujer activa, está hablando... Me está describiendo a mí. Marcos, ¿tú valoras que... ¿Cómo definirías tu glamour? Yo mi glamour lo considero en un nivel altísimo. Me considero una de las personas más glamurosas que hay por el mundo. Es más, me voy a hacer con este juego para tener más glamour. Pues sin duda es una opción clave. Y pero tienes... Además, yo creo que ir vestido glamurosamente y con una PSP te da un toque todavía más, sí. más glamuroso. Más que el iPhone. Sí, bueno, sí, sí. ¿Pero qué podemos hacer con Cover Girl? Pues haciendo un test inicial y estableciendo el estado de ánimo diario de la jugadora. Ya da por supuesto que tiene que ser una chica. Sí, y tiene... Esto ya no me lo compro. Bueno, una chica o bueno, también puede jugar uno... Sí, igual puede ser uno de los que comentamos de Street Rage. Exacto. Bueno, y estableciendo el estado de ánimo de la jugadora se adaptará a todos los juegos, artículos y consejos. O sea, que ya te hace test psicológicos, pero de una finura, es que además te establece el día entero en cuanto te levantes. Pero, ¿qué más tenemos aquí? Es que estas descripciones que hemos encontrado hoy vienen nutrida de características. Características únicas y divertidas, como métodos atractivos sexuales. Yo no sé lo que es eso, pero hoy viene. A mí me interesa mucho. Yo lo sexual, métodos atractivos. Es importante. Hay que pensar un rato para pensar qué es. Tácticas para consejos de hombres. Esta frase tampoco está muy bien construida. Herramientas de conversión. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es para ver las tallas de ropa y de zapatos de Estados Unidos, cómo se equivalen en Europa. Claro, porque una mujer glamurosa, ¿qué va a hacer si no viaja? Es que aquí vosotros os pensáis que sabéis de todo, pero no sabéis lo importante de la vida. Esto es como la típica calculadora que había cuando salieron los euros, sí, que se convertía de pesetas a euros. Esto te convierte una M de Europa en una, no sé qué talla será en Estados Unidos, una 30 y pico, lo que sea. Es un utensilio indispensable en la vida. Sí, sí. Sí, y sobre todo este, traductor divertido del lenguaje masculino y su comportamiento. Sí. Tampoco entiendo muy bien qué es esto. Bueno, también es muy curioso que el juego se desarrolla... A ver... el 15% del juego puede ser desbloqueado a lo largo de un año. ¡Un año, pero real! Y viene aquí, temporadas. ¿Qué dices tú? ¿Temporadas de qué? ¿Temporadas de House? No, primavera, otoño. ¿Hace el Corte Inglés? Vamos. Sí, sí, sí. San Valentín, Halloween... Y el 85% se desbloquea jugando. O sea que este juego no es un juego para jugar un día. Es un juego para jugar años y paños. ¿Por qué? Porque es un monojuego de estos. Y bueno, en conclusión es un moderno... Tiene un moderno y liberal tono que nunca será vulgar. Madre mía. Juegos glamurosos... Bueno, yo digo glamurosos, pero la descripción viene escrito juegos glamurosos que entretienen la imaginación y mantiene despierta la mente de las chicas. ¿Qué más podemos pedir? Una cosa glamurosa, nada vulgar, que tiene una portada rosa fosforito y es para mujeres que todavía viven en los 15 años. ¿Cómo se llama a estas mujeres, José? No sé. Bueno, pues pa muy muy glamurosos todos, sí, sí. Yo a mí la descripción de este juego me recuerda a los anuncios de compresas. Sí. Sí, bueno. que las nubes huelen y no sé, yo nunca olí una nube y no sé. Pero a mí me recuerda mucho a las relaciones que hacía yo en cuarto primaria. Métodos atractivos sexuales. Sí, sí, todos sabemos lo que es eso. Lo que os voy a decir yo aquí, y yo creo que esto es un apunte importante, es que a mí esto me empezó haciendo gracia y me terminó dando miedo. Sí, a mí también. Pero qué miedo, te tienen que dar el mismo miedo que la Bravo. Qué tranquilidad. Esa, bueno, pues eso. Okay. Bueno, chicos, y hasta aquí lo que dio de sí Monoconsolas y lo que dio de sí casi el programa entero, pues solo nos queda despedirnos hasta la semana próxima. Bueno, y llegamos al ocaso de este piloto de Es la Última, y yo creo que queda un programa así divertido, variado, ¿eh? Sí, yo creo que sí, quedó divertido, esperemos que les guste a la gente y que nos sigan a partir de ahora. Sí, señor. Los oyentes serán los que digan si esto es un trozo de mierda o, o merece escucharlo. Bueno, y a ver, ¿algo que decir así para despedirnos? A ver, Sara, ¿tienes algo que decir? Vaya hombre, yo la primera. Castigada. No me dejas aquí prepararme el discurso. Pues nada, pues eso, que nos oigáis y que sigáis la página, que tenemos muchas noticias interesantes. Y nada, aquí expresar en serio toda mi solidaridad con Japón y menos en serio diré expresar toda mi risa hacia David Bisbal. Porque hoy me tuvo el día el hombre sembrado. Pero bueno, ya estáis todos enterados del tema. Y David Bisbal y Twitter son dos cosas que no hay que mezclar nunca. No, es explosivo. Y tú, Marcos, ¿algo así que decir así para despedirte? Bueno, yo lo mismo, toda la solidaridad con Japón, que bueno, que salgan rápido para adelante. Y a todo el mundo, pues bueno, muchas gracias por escuchar este primer programa, este programa piloto, es el comienzo de una temporada, espero que os haya gustado todo. Y bueno, como soy el nuevo, pues yo sinceramente me lo pasé pipa con este primer programa. Y espero que sean muchos más. Un saludo a todos los lectores de eslaultima.com y a los nuevos oyentes de Es la Última Podcast. Pues nada, a mí me toca despedirme y yo voy a ser breve y voy a saludar a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que lee Es la Última, y de nuevo voy a saludar a toda la gente del equipo de redacción de Es la Última que están expectantes ahí con lo que podamos sacar aquí adelante, lo cual a mí me acongoja. Sí, sí, creamos mucho hype y sí. A ver si vamos a ser como Molinex. Molinex, buena forma de pronunciarlo, yo no sé. Y que hay que estar ahí al loro. Ya. Pero bueno, hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego.